sube la adrenalina cuando suena el boom de la música, me explota la nota. No le pare a nadie, yo estoy medio loco, lo que hay en la cartera se explota. Si mediante de una vez pide otra moe, no pregunte qué lo que es, solo mira porque somos los primeros, pa' gastar no ponemos pero, siempre con dinero, la parada de tu coro entero, un flow de bandolero, pa' gastar no se pone pero, siempre con dinero, la parada del club entero. Dime, dime, dime lo que está sonando, dime, dime, dime si te está quedando, móntame lo que tú estás gastando, pa' irte lo pasando si tú estás fracasando, ao, bajé con Dios y todos dicen wow, todo sudo sobre la fila y yo te paso al lado, te dejé atrasado, pana, tú estás quedado, tú eres duro, haciendo mandado, no te duermas, yo soy una bala, una galaxia que no podrá alcanzarla, una muralla que no pueden tumbarle, solo Dios puede tumbarle, porque humano no hay rivales, bájale, o te bajamos, pa' no verte acotar, o te acotamos, donde tú llegues nosotros no vamos, no nos juntamos con el que envidia, si gatamos. Estoy aquí, apuesten a mí que es lo que pasa, fenómeno, trabajando con el de la NASA, el coche puntero siempre se quedó en la casa, tú sabes que nosotros tenemos la grasa, y la merma, es por el que tú no te duermas, despegate de esa gente que se ve que todo enferma, ellos dicen que controlan el sistema, somos los curitos y no saben de los problemas. Paquetea que son los que gastan, mentira que no gastan nada. Yo tengo la paca de más y los de ustedes ya se vuelto nada más. También dice que son los que matan, pero mentira que no matan nada. Las demás me tienen de más y yo ando con una que no va que no va. Solo mira porque somos los primeros, pa' gastar no ponemos pero, siempre con dinero, la parada de tu coro entero, un flow de bandolero, pa' gastar no se pone pero, siempre con dinero, la parada del club entero. ¡El famoso, mi perro! No me diga que trabaja legal, no. Que KP le cuarto pa' gastar. Él le dijo que nosotros entramos. A ti no te dejan entrar, ni en los moños te parece, a mí te quiere comparar. ¿A quién? A chamaquito de la capital. Nosotros no tenemos rival, y tú tienes que ser fila pa' podernos llegar. Gracias a la music, ya tenemos casa con jacuzzi. Que menos por tu alma en el coro tiene una UCI. Yo sí, mucho cuidado, lo único que entra en la disco al mao. Agarra a tu esposa, pílate mami celosa, que tú tienes dos gran cosas. Los brillos de mi prenda, la foto salen borrosas. Permiso, llegó el que faltaba, el que hace que a tu mujer se le salga la baba. Nunca estoy cortina, mucho flow, disciplina. Ustedes paguen la cuenta, que yo doy más de propina. Por envidia, con mucho DVD. Ahora me miran con lentes, ¿será que te tritía? Antes yo enseñaba tema, nadie lo quería oír. Ahora me ven en la calle, ¿cuándo me va del CD? Mi genes lo tienes de rehenes. Ellos me dicen di que jefe ordene. Son hijos míos, lo dijo el ADN. Y su mami me anda buscando con la PN. Ellos hablan de moe, qué pena. Mi hobby es romper moe, a ver cómo suena. Soy nativo de ghetto, qué bueno suena. El cromo dijo que soy la para del coro entero. La para de tu coro entero. Somos los primeros, pa' gastar no ponemos pero, siempre con dinero, la para de tu coro entero. Un flow de bandolero, pa' gastar no se pone pero, siempre con dinero, la para del club entero. No sé por qué tú me amenazas, cuando soy tu dolor de cabeza. Tú recargas con balas de salva, zumbando la alma. No, oh, oh, no me quites el sueño que rocken tú. No, oh, oh, hay muchas estrellas pero solo un sol. Que lo que llegó Daddy, Daddy. Mucho dinero, somos millonarios. Porsche, Ferrari, Bentley, Bugatti. Compró la disco y más dueño el party. Hotel Caribe, manín, esta química es única. Music de la república, con este flow hicimos una fortuna. En el club y paran el tráfico. Hey Palomo, te es terrástico. Este es el himno que cruza el Atlántico. Tommy Puerto Rico en todos lados se respeta. Sonamos en los barrios y en todas las jipetas. No todos los chefs tienen esta receta. El material es puro, la par es completa. D-Wa Cartel, yeah. J Pink, dímelo. Sammy the Greatest, DJ Sammy, los de la NASA. Moza la para, secreto, Black Jonas Point. Que tú quieres que le dé, que tú quieres que le dé, de Puerto Rico RD, de comprobado, JPN, inscritos en la historia. Yo,